Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 21 de Podcast. Estoy aquí con mis amigos de siempre, el Chester, que está más loco que nunca, Dutch, o también estoy, conocido como Nach. Cuerdo. No está cuerdo, compadre. Y Nicolás, que les habla. En esta edición contamos con un invitado especial, un personaje que quizás nos va a acompañar como una especie de voz en off, patito friend, buenos días a todos. ¿Dije que no quería hablar? No. Ya hablo. De por sí ya, cago. Estamos con nuestro amigo Pablo Collapse, un tuitero... Quizás no tan influyente, quizás no tan importante, pero un personaje... Digamos la verdad, es un vagabundo que recogimos de la calle. Pero que trabaja como diseñador gráfico, así que su labor en Podcast, quizás por unos 2 o 3 capítulos que lo vamos a tener como invitado, va a ser más que nada casi presencial. Nos va a corregir las estupideces que digamos, va a ser el cerebro de Podcast, el primer cerebro que va a estar instalado en este ¿y estudio. ¿Y Scotty? Bueno, Scotty también. Porque antes no teníamos cabeza. Pues. Claro. Esa es la verdad. También estamos con Scotty en este estudio. Scotty, saluda. Ah, oh, Scotty. Sí, Scotty. Cada día más asqueroso. Cada día más asqueroso, sí. ¿Cómo están? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo ha sido esta semana para ustedes? Bien. ¿Sí? Bien relajada, sí. Con dos capítulos diarios. Dos capítulos semanales. Dos capítulos diarios. Estamos felices. Volvería loca, no estamos sé felices lo... porque volvimos a los top 10 y lo otro... Que gracias a las redes sociales, compadre, que ahí nosotros aplicándonos como siempre, tuiteando el chino enano negro, que se aplicó esta semana. Se desangró y ya le cortamos una pierna la semana pasada y dijimos, si y se la dimos claro. De comer después. Se la dimos a comer, sí. Así, compadre, si no se ponen las pilas con las redes sociales, no va a seguir acá. De hecho, podríamos extinguirlo enano chino negro. Así es, mencionamos nuestras redes sociales como todas las semanas. Nos pueden visitar en Facebook, que es facebook.com/podcast, nuestro Twitter, que es @podcastfm, y nuestro blog, donde vamos subiendo nuestros capítulos semana a semana, que es podcastfm.blogspot.com. También, como ya saben, todas las semanas nos pueden hacer las preguntas que quieran a ask.fm/podcastfm, que las leeremos. Han llegado preguntas muy loquillas. Es probable, sí, que leamos algunas al final del episodio, si no durante el próximo, pero sí, ahí veremos. Y recordemos que volvimos a los top 10. Sí, ya lo eso dijo. Lo dije yo. Lo bueno es que él le preocupa lo que yo digo. Sí, bueno, lo bueno es que Chester está pendiente de lo que dice Dachi. No tuve en cuenta la voz de Ringo. Ringo Dachi. Sí, Ringo Dachi. ¿Qué es eso? Recordemos que Podcast cambió de formato. Ahora es más corto, es más intenso. Como lo dijimos la semana pasada, es un pene pequeño, pero de negro. Así que démosle con los temas de esta semana. Qué mariconada. Acaba de decir, ¿qué haces esa weá? Son analogías, compadre, analogías Podcast. Analogías, sí. Qué asco. Ya. Esta semana hubieron 2 temas en particular que dejaron la cagada en la televisión chilena. Sí. Cuando digo 2 temas, me refiero a 2 tetas, en verdad. Que son las tetas de nada más y nada menos que Perla Illich. Oh, ¿así se llama? Sí, yeah. Así se llama. Compadre, tú deberías saber, tú participaste en su programa activamente. Dale, ¿qué pasó con tu ex compañera? Bueno, yo no soy el fleite de Perla. No soy el fleite de Perla. Pero Dach, ya sigamos. ¿Tú, viste las tetas de tu amigo, no? Chester, no da para más. No da para más. No, sí, el huevo del Dach va a seguir por siempre, pero... Sí. Son cuáticas las tetas de Perla, son gigantes, son unas weas que son más grandes que su cabeza, son más grandes que bueno, que el Estadio Nacional. Son muy grandes. Bueno, weas. Son 2 pelotas de básquetbol, como decía Pablo hace un rato atrás, son 3 embarazos en una, sí. La verdad, es como un departamento de guagua. Tiene una guagua acá abajo en el primer piso y tiene todo el segundo. Es una wea acuática, weón. Puta, cuando salió hace un par de domingos atrás en... ¿Cómo se llama esta wea? Alfombra Roja. Bueno, era impresionante. A mí me pasó, o sea, que tuve que juntar 2 televisores para ver a la mira completa. En los monitores, así por separado. Porque se veía una teta y la otra se veía la otra, güey. Era muy grande la wea. Weón, la cagó esa mujer. Weón, soy gigante, weón. Como decía, hoy tú en un capítulo anterior, esa mina, la segunda temporada debería ser ella soltando una cuerda, ¿no? Sí. Nada más. Pero bueno, yo creo que quedaría en knockout, porque una teta en la cara de esa mina, weón, la deja loca, weón. Creo que ella podría ser el mítico video de romper la lata con la teta. ¡Oh! O esa mina rompa un, ¿sí?, Transantiago una teta, po. Troncarle la mía. O a Don Francisco le pega un tetazo en pleno programa. Sería más mítico que la cabeza de Don Francisco. ¡Oh! Y que la de Vivi Kreuzberger. Serían grandes contenedores de cabeza contratitas, sí. Weón, imagínate, Guerra de Tetas, una nueva, puede ser nuestra, un nuevo juego para el 18 de septiembre, tetas. Nuestra Fonda Postcat. La Fonda Postcat, Guerra de Tetas. Guerra de Tetas. O Pagingo, que también hay tetas ahí entre medio, que ha que es en Guerra No, pero es que estas weas son desorbitadas. Sí, no. ¿Y sabéis qué es lo peor? Es que son naturales, pues, weón. Sí, que tienen súper poder del embarazo. Puta, uno de repente en internet dice, las tetas más grandes del mundo. Y dice, oh, pero claramente, ¿cachai? Que tiene como kilos y kilos de silicona, ¿cachai? Pero estas weas son naturales, pues, weón. Sí, esa weá está llena de leche, weón. Y se aplica a esa maravillosa página que alguna vez todos visitamos en nuestra pubertad, bignaturals.com. Un clásico. ¿Existía una página así? Sí, compadre. Sí. No existía. Dachi nuevamente no cachando nada, no, pero... No, yo no sé en qué mundo vivía. Bueno, no sé. Pero sí, pues Juan Pela tenía esas tetas gigantes, de verdad las tiene, las sí. Tenía, como que no, la hubiera perdido en el camino. Es que ahora son del Chester. Y es cuático, porque va a tener al hijo, o al gitano, que viene con falda ya la wea cuando nace, ¿no? Con falda. Pero... Y sin pañales, puede mear en cualquier parte. Tiene que alimentar a esa wea, pues, weón. Sí, tiene que empezar, y como son tan grandes, se va a tener que sacar leche, pues, weón. Yo creo que como que son tan grandes, le va a sobrar leche, pues, weón. Como que la guagua se va a atragantar, decís tú. La guagua se va a morir aplastada por otra teta. Va a estar en una teta y la otra va a caer sobre ella y va a morir la guagua. Aplastada. Sí, weón. También puede ser. Yo no sé cómo la pareja este weón no ha muerto. Por lo mismo que hice Dacho. Decir, porque weón, yo puedo morir ahogado con una teta así, pero, weón. Pero te imaginas, sí, hay una rusa en las tetas de Perla. No, weón, te metí entero. Con una excavación completa. Sí, la de los mineros, la excavación completa, esa weá. Pero es como cuando, no sé, pues, que se te aplasta un dedo y queda apretado y como que no corre circulación de sangre más allá de la weá. Sí, imagínate el que te conté ahí metido entre medio de las dos. ¡Pah! Circulación de sangre, se te cae. Sí, weón, se pierde esa weá, weón. Yo creo que. Bueno, es que son muy grandes, weón. Qué bajo hemos caído. Sí, no, pero está bien, compadre. Qué bajo hemos caído. Porque las tetas de Perla da el tema de este podcast de esta semana, que es las mejores tetas de la televisión chilena. Eso es lo que compadre. Me gusta. Que igual es un poco. Marginamos un poco al público femenino a hablar de teta, ¿eh? No, compadre, la estamos incluyendo. Esto. Usted tiene. Señorita, teta, si usted tiene teta, usted es parte de este capítulo. No, si usted tiene teta, mándenos una foto. Así, un bueno, como High Definition. Sí, como High Definition. Se dibujan el logo de Postcat en las tetas y la subimos a nuestro. Sería notable que una persona nos mandara eso. Oh, ya, Chester, haz el llamado. Ya. Sí, por favor, háganlo. Por favor. No, el llamado. No. No, yo creo aquí que no tengo una idea y quizás dentro de todo el círculo de fans del Dutch que uno ponga Dutch Postcat sí. Y nos mande la foto y nosotros la publicamos. Pues sería notable. Y lo juro que sería pero maravilloso. Voy a hacer el llamado oficial. Chiquillas que escuchan Postcat, si ustedes quieren ser parte del muro donde vamos a subir todo este portal de tetas, ¿cachai? De fanáticas de Dutch y de Postcat. Ustedes pueden mandar su foto con plumón escrito ahí, Dutch, Postcat, te amo, dame un hijo, lo que sea, a postcatfm. Nos pueden mandar todas sus fotos a postcatfm@gmail.com, nuestro correo oficial, y nosotros vamos a... O que la suba directamente a nuestra a la fanpage de Postcat. No creo que sean tan carerrajas subir la Facebook así con nombre y apellido. Bueno, sí, que entre el anonimato. Pero si no tiene nada de malo, pues, hombre. Oye, pero buena idea, weón. Buena idea, una bonita iniciativa. Sí, ya. Que una persona lo haga, nos va a sentir bien. Que una, de los 5.000 millones de personas que nos escuchan. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a mandar. ¿Pablo quiere decir algo al respecto? No. Puta, un gran aporte esta semana, Pablo. Sí, gracias por haber importante. Venido. Ya, sí. Pero me gustó la idea. No, y lo que me gustó, perdón, lo que me gustó, lo que estaba hablando Nico, que las tetas de Perla dan el tema de podcast de esta semana. No, las tetas del Dutch. Podcast nace esta semana. Gracias a las tetas de Perla. Sí, eso es lo que importa. Y se amamanta gracias a ella. Con importancia y. Yeah, sí. Ya, pero chiquillos, abocándonos al tema esta semana, ¿cuáles son las mejores tetas de la televisión? Yendelin Núñez. Las tienen justitas. ¿Quién es Yendelin Núñez? Yendelin Núñez. ¡Yendelin! La Yendelin, por la Yendelin Núñez. La cacha, ¿no? Sí. No. Sí. No sé quién es. Puta, el Dutch, weón. Dutch, weón. Puta, mira algo de tele. Lo otro que a nivel nacional o internacional, porque internacional Salma Hayek. No, chilena. Oh, no, da lo mismo, sí, seamos internacionales también. A mí me gusta la de la Grita de la Rain, pero tinca que están weón, pero así hasta podría, con hongos en la guasa, así como unos hongos metidos entre medio, asquerosos. Compadre, yo tengo que decir un nombre que quizás no está vigente, pero que no deja de ser Ingrid Cruz. Es que esa buena es exquisita, es exquisita, o sea, yo me acuerdo en machos de ella, weón. Tiene muy buena. No, y ahí hay una teleserie de hippies, creo que hizo como un topless pintada a las tetas. Oh, ¿verdad? No, esa es la de Denise Rosenthal, compadre. No, en hippies lo hizo. En hippies lo hizo. Ah, ¿también? Sí, pero a ella le salió bien porque culiao. Pasaba que con Denise Rosenthal todos pensaban que la de Denise Rosenthal tenía las tetas enormes. Sí. Y se mandó el topless y todos quedaron como... Yo tengo un amigo que fue más psycho que Juan buscó por todo puto internet. ¿Ya? La escena de Denise Rosenthal, pero en HD. Dura como 15 segundos. Igual la buscó en Pobre Steam, ser humano. La weá y la encontró, weá. Compadre, ya dijimos que eso, el capítulo, hace un par de capítulos atrás, eso no es pobre, eso no es malo, no es psicopateo, eso es amor. Sí, sí, es parte de una de amor. Sí. Amor. Pero claro, también la Mónica Godoy tiene unos buenos pechos. Unas buenas delanteras. Los pechos. Sí. ¿Cuál otra? Así como ser mamá. ¿Qué? ¿También? No. ¿Va a ser mamá, Mónica Godoy? Oh. Se la preñaron. Pablo se acaba de tirar la vacunaron. Sí, y un actor que no me acuerdo el nombre, se llama Nicolás, creo, no me acuerdo. ¿Pérez? Pero es de los típicos de Canal 3. Oh. Y que él es la pareja y... Y se le hizo el guaguazo. Sí. Le mandó puta la wey. Pero igual yo no... Estuve tan cerca. Vuela alto, Chester. Igual he notado que al Chester le, como justo le gustan las que están embarazadas. Oh, pregnant. Pregnant, sí. Fetiche pregnant. Igual es como importante. Me siento esas páginas de embarazada. ¿Sí? Oh, o sea, igual se mete en la maternidad de cualquier sí. clínica y queda pero paloyo así. Octomom. No, me sacan de contexto. Ah, sí. No, eres pregnant. Pero... Es que puta... ¿Podríamos decir que tú te calentás un poco con los test de embarazo? Sí. Como que y uno y pasan no. cositas y... ¡Oh, salió positivo, weón! ¡Vamos, conchito madre! No, una weá... No, ¿cómo se le ocurre, weón? Chester, me dando un test de embarazo. Claro. Los colecciono en la pieza. Claro, los tiene pegados todos en la pared. ¡Oh, hice una pared! Y la puntita toda me da, weón. Y lo peor, todo positivo, una guaya. Señor, usted está embarazado. La pieza así. Antinatura total. Es como esa película de Arnold Schwarzenegger Jr. O el filipino, en los 90 una historia de un filipino que decía que estaba embarazado. No, no tenía idea. Al final era un tumor. Pero dijo que igual estaba embarazado y la weá tenía guate y la weá. Hasta que luego dijeron, puta, le vamos a hacer un examen, porque no puede estar embarazado. Si es hombre. Y cacharon que tenía un tumor del porte de la luna. Así una guata. Qué triste, como que el filipino pasó esto, era embarazado, te vaya a morir en 2 semanas porque un tumor cancerígeno. De pasar de la maravillosa. Del milagro de la vida a el milagro de la muerte. En 2 segundos, después de un test. Exactamente. Pero compadre, no es notable, weón. Sí, pero bueno, esa película de Schwarzenegger, el Junior, que queda embarazado. Es buena, ¿cómo hacer buena esa weá? No, buena tocotación, la película es muy mala. Sí, por eso. Una película horrenda. Como la otra de Schwarzenegger con su hermano gemelo, que también es pésima, weón. Oh, que. ¡Ah! Que es como Danny DeVito. No sé, es una mierda. Sí, una mierda. Nada que ver, nada que se vivía entero y un enano. Claro. Nada que ver, weón. Pero que cheque, Schwarzenegger en esa época venía de hacer como muy buenas películas y de repente, sí. Junior. Sí, me jugó en pic, ¡pam! Claro. Como había un. Como camarada, pues voy a filete hasta que cayó hasta el mar. Oh. Vuela alto. Del aire soy. Pero. Del aire soy, claro. Sí, pues. Pero así con las tetas de la farándula, pues, weón. Una de las grandes series también que nos ha ofrecido senos. Ha sido entre Infieles, Infieles. El Chacotero Sentimental 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ojo ahí, y hacer especial mención a Tamara Costa, la mujer que más se ha empelotado en la televisión chilena. Yo creo que la he visto menos con ropa que sí. En pelota que con ropa. Yo cuando veo una película de Tamara Costa sé que va a mostrar las tetas. Es lógico, tengo es claro, lógica. Lo tengo claro. Es la película que no tenéis que ir con tus papás porque sabéis que se ha empelotado. Pero lo que me da lata es que justo tiene las tetas malas. No, si no, no tiene mucha gracia Tamara Costa. Pero no, sí, es como cuando tú ves una película de Clint Eastwood y decir, este weón me va a dejar una enseñanza. Está buena, me van a pelotar. Pero es cuático, weón. Es como, de hecho, ya mostraste, ya, pero es que tú no. DJ Katia. Ya, muéstrala, ya. De hecho, se dice que. DJ Katia, weón. DJ Katia. La teleserie. La teleserie La Fiera. Fiera, parece, sí. Ay, Quiero hacer una última acotación con Tamara Costa antes de que pasemos a otras mujeres. Se dice que en el set de los 80 hubo hartos problemas con ella a la hora de grabar, pues, weón. ¿Por qué? Fue la única serie en la que no se pudo empelotar. Estaba desesperada. La weón así como capítulo por medio tratando de mostrar las tetas, así, pero weón, no. Si no corten, se tiene que corten, pelotar, corten. Acá tú tenés que cocinar, ¿por qué querés mostrar las tetas? Claro. La peladita tomate, ¿qué sea, po? No sé, una weón así, po, weón. La pelada tomate. Era buena ese video. Compadre, está catalogado como pedofilia. Oh. ¿Es como un buen Anati 2.0? Sí, pues si la mina es menor de edad y toda la cuestión. Ya, pero bueno. A lo mismo. Coche tu madre, papá. Bueno, no sé. ¡Ah, coche tu madre! ¡Las papas! No sé, muy hipócrita. Todos hemos visto esos videos. Todos. O sea, pero es que bueno, el que no vio buena Anati. Cuando quedó la caga con la buena Anati, todos pensamos que no iba a ir en canal porque hemos visto la buena. ¿Tú sabes que no se puede decir buena Anati? No. ¿Qué? De hecho, legalmente. Te voy a traer problemas. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Está en pico! ¡Cagamos! ¡Buena Nati! ¡Oh! ¡Lo dije nuevo! Este con G es buena. ¡Buena! Claro, ahí podría ser. ¡Buena! ¡Buena Nati! Y con I latina. Sí. Y con dos T. La dura, yo no sabía que... ¿Y por qué no se puede? Está censurado. Que era como una forma de que no volviera a... A palestra el tema. A palestra el tema, claro. Oh, pero a pendejo le gustaba más el pico que ponerle así. Le rezaba la wea. El Franco. El Franco. El Franco. Sí, bueno, sí, el Franco. El Franco. Que... ¿Por qué se acuerda tanto de este hombre? Porque tiene una gran memoria. No, el Franco. No, y destacar hecho... que lo vean en los videos que era el Tulegato. El Tulegato. La tenía chica. Y hecho, ese video fue hecho cerca de mi casa. Sí, si la mujer era. De hecho, tú lo grabaste. Entonces, fue de la SAI esa niñita. Chester Franco. No, Tulita gato. Tulita gato. Tule Poscat. Poscat es un gato. Sí. Chester Franco, todo calza pollo. Todo calza. Cerca a tu no, casa. No. Era colegial y ese tiempo ya estaba en la universidad, estaba un poco más maduro. Un poco más maduro. Sí, pero. ¿Y qué te pasó? Ah, pues una involución, ¿no? Sí. Un retroceso. Sí, cultural. Y muy bien. Compadre, siguiendo con el tema de las tetas, tú tenías una historia que comentarnos respecto a la bomba 4. Había un nexo muy interesante ahí que queremos analizarlo en el programa. Sí, pues. Yo tenía un amigo, tengo un amigo en la pega, que tiene una amiga. ¿Ya? Que esta mina le hacía la bomba 4 y era diseñadora. A la cuarta. A la cuarta, ¿cachai? Y diseñaba. ¿Cachai? La bomba 4, sacaba una foto de una mina, ¿cachai? Y esta weá la retocaba, ¿cachai? Y toda la weá. ¿Cachai? Que esa. Es una pega maravillosa para una persona que no es una mina. No, po, para un hombre, ¿cachai? Porque claro. Eso era una mina. Y tú me contaste que la mina le decía, ¿cachai? Que es una buena retocada a la mina, ¿cachai? Y puta, de repente con todo el trabajo, ¿cachai? De repente, puta, le ponía un pezón arriba, po, como para trabajar bien la teta, ¿cachai? Ya. Era un proceso. Pero de repente, o sea, recortaba el pezón, lo movía hacia arriba. Exactamente. Ya. Y trabajaba, se dedicaba a trabajar el seno. Exactamente, ahí hacía sus filtros, sus Instagram. al seno izquierdo. Instatit, ¿cachai? Pero pasa que realmente había un chascarro en el cual se le olvidaba el pezón, pues, güey. Entonces parecía como un pezón volando por el cielo. Y la gente decía, güey, pero que hay un pezón arriba. Y está como los grandes chascarros de la cuarta. Los chascarros de año, la cuarta. De la bomba de la bomba 4, pues, güey, ¿cachai? O los duplicaban, ¿cachai? Pero hay un acto de modelaje ahí, pues, güey. Bonito, pues, güey. Sí, pues, bueno. Igual esa persona debe sentirse totalmente realizada como diseñadora retocando las tetas de las minas de las cuartas. Claro, pues. Y bueno, también hay una historia que me contó una persona que está acá sobre. ¿Qué? Acá? Sobre la teleserie de la Fernando Urrejola, pues. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué está pasando acá? ¡Ah, tú, po! ¿Qué? ¿Ya me acordé? Sí, po. ¿Qué? No me acuerdo. Sigue, Chester, ¿qué? Sigue. Sigue, llega hasta el fondo con todo esto. ¿Qué dije? Alguien dijo acá Fernando Urrejola. Que Fernando Urrejola que aparecía en la serie, esa serie de la puta, la maraca, ¿cómo se llama? ¿Ya? Puta rica, ¿cómo se llama? ¡Ah, la... ¡Oh, ya me acordé! La serie de las putas. Ya, sí. Díganlo usted, si, hágase cargo de sus por dichos. Por fin tenía una historia, compadre. ¿Cómo se llama esa serie donde salía Fernando Urrejola? ¿Diario de una profesional? Sí, esa weá. Bueno, Fernando Urrejola usa doble teta, pues bueno. No. Le hemos matado el sueño. No, a sí. Todos los si usted creyó que estaba viendo las tetas de Fernando Urrejola y le estaba dedicando más de una en ese momento, compadre, eran las tetas de alguien más. No eran las de Fernando. Se acabó el papel. Era un nombre. Eran las tetas de Chester. Oh, por eso tenía un pelito. Las tengo bonitas. No, y dicen que es fácil saber que no eran las de ella porque estaban las dos apuntando hacia el mismo lado. La de Fernando Rejola, uno está un poquito más hacia la izquierda. Ah, sí. Ah, y el Dutch que la miraba las tetas Fernando Rejola. Sí, que dentro de tantas de mis conquistas. No. No. Bueno. Compadre, ¿qué va a decir su bolola cuando se va esto? El mundo sí. Alfapeo, compadre. Oh. Es broma. Mira, ay, mire, mire lo que me dice en un principio. Apaguen todas las cosas. Ahora, ahora, ¿quién sonó? ¿La cagó? ¿Y a quién le sonó la weá? Me hacía una notificación sí. de Soundbox, weón. Sí. Bueno, no, y también la clave para entender eso es porque no se nunca mostraba la cara a la mina, weón. Sí, weón. ¿Cachai? Cuando estaba en pelota. Bueno, y también infieles, que está pasado a teta también. ¿Infieles, weón? Sí, weón. En infieles hay que decir algo. Es notable que han salido la mayoría de las minas que quizás todos hemos querido ver en pelota alguna vez. Han salido en infieles. Pero pasan piola. Sí. Pasan piola. Pero pasan piola. Como que no hay un gran así revolución porque, oh, weón, sale esta mina. No, pasan piola. Como que se asume que están dentro de infieles y bienvenidos. La weón parece ¿sabes? Que es como muy natural, así. Como ponte sí. tú, salió en infieles la vecina rica de Casado con Hijos. ¿La dura? Sí, ¿había una pelota? Vecina rica. ¿Y en pelota? En pelota. Yo les voy a dar un dato, ¿ah? ¡Ay, dato chiste! ¡Dato chiste! Usted, en internet hay un weón que es más degenerado que todos nosotros juntos. ¿Quién? Ustedes pueden leer steelman.com o .net y el weón se ha llegado por años y años de grabar infieles todas las weas porno y subirla a internet el resumen completo. De todas las guas porno. Son de, o sea, son las partes interesantes. Las partes interesantes. Se me tiene Steelman, no sé, .com.net.cl. Búsquenlo ahí. Bueno, de todo. Chucha. De todo. Y el guan se dedica a resumir todas las mierdas en teta. Ya. ¿Tenían el dato, no? No, no lo tenía. No tenía muy idea. Un dato maravilloso. Pero, ¿cómo se deletrealo? Porque... Steelman, S-T-E-E-L. ¿Ya? Men. Man. No man, man. Man. Y ahí van a poder buscar su intermento y decir, puta, ¿sabes qué? El otro día caché que apareció puta la Mónica Godoy en pelota. Y de hecho tiene un buscador. Ponéis Mónica Godoy y a veces todas las pones. Y con su correspondiente link para descargar. Gente, una maravillosa página. Gente que se merece un Nobel, weón. Sí. Esa es la gente que se merece un Nobel. Son años y años de un joven degenerado, weón. ¿Qué weón que descubrió la partícula de Dios? Sí, ¿qué bosón de Higgs? No, nada, weón, nada. De Steelman.org. ¿Qué arquitecto el Costanera? Nada. Nada, ¿qué? Sí, weón. Arquitecto el Costanera. La pega de mierda. Cagó. No, este weón se ha pegado faf años tras años, pues, weón. Y transforma sus cachetas. Hay weón muy antiguo. Pero te das cuenta que eso es algo de lo que una persona no se puede llegar a aburrir. O sea, el weón lleva años y años sí, dedicado a la página y no ha parado, pues, weón. Es un crack, pues, weón. Igual se puede aburrir, pues, weón. No, si el weón no se aburre. Ah, no. Yo creo que el weón debe tener como 60 años, pero está hasta el pico, así. Es como su labor, así. Quizá su trabajo. Quizás nuestro amigo. ¿Qué? ¿No? Quizás nuestro amigo del. No, ¿Hazte cargo de tus dichos? Sí, pues, güey. Ya, era broma, no es el caballero. O sea, no. Nuestro amigo que nos apoya, que dirige. No, ya caí. No digas nada. Ya se escuchó. Ya. Ahora caché. No es él. Vamos a tener que editar esto. No he dicho nada. Vuelvan al debate. No. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre viene a decir eso? No. No fuimos nosotros. Fue el vagabundo. Puta, ya. Cambiamos de tema. ¿Cómo están? Hola, amiguitos. Oh, puta la puta. Ya. A ver, respeto ante todo. Respeto ante todo. Menos a los judíos. Ni a los negros. Ya. Oye, siguiendo en el tema de las bombas 4, las tetas, todo eso, hablamos también de que existía un catálogo de putas de la televisión. Ah, ya. ¿Dónde salió? No lo hablamos. O sea, no, lo que pasa es que esta semana salió a la palestra pública de que dentro de nuestro país hay como un catálogo de mujeres famosas y no famosas que se prostituyen, pues, compadre. Qué bonito. Que viene, por ejemplo, un chino magnate para acá. ¿Ya? Y como dice, yo quiero culiar con Kenita Larraín. Viene el enano chino negro. Viene el enano chino negro. Ay, Kenita Larraín está metida dentro. Y Kenita Larraín está ahí como ya, a la pieza 22 del Sheraton no sé cuánto, y sube. ¡Pah! Ah, qué fina. Y el chino se la manda. ¿Qué duda? Bueno, ¿sí? El chino tiene el pene chino. Y como que, sí. Claro, y como que habían dos personajes. Dos es como clítoris versus clítoris. Con el chino. ¿Por qué? Ah, ya me tiene. Es que no estaba tratando de explicar el tema, weón. No quiero cachar nada. El tema, no estaba escuchando tu imbecilidad. El humor tiene que ser como de Álvaro Salas, directo para el taxi. Es que no estaba escuchando tu imbecilidad, está tratando de explicar a la gente que no escucha acerca del catálogo de prostitución famosa de Chile. ¿Y quién está en ese catálogo, Dax? Las que más serían nombradas era Kenita Larraín. Las gemelas Campo. Y las gemelas Campo. Muy bien, sí. Querísimo amigo. Ya, pero eso es sabido, igual. O sea, ¿para qué, no sorprendí? ¿Para qué te sigues sorprendiendo? ¿Sí? No, ¿sí? Es que yo me acordé que las gemelas Campo apareció en un video del Negro Piñera, po. ¿Ya? ¿Qué? Eso. Apareció en un video del Negro Piñera en los años 90, le aparecían las dos, ¿ya? Que eran como las gemelas anales. ¿Gemelas anales? No, no son gemelas anales, pero dicen que las como motoqueras, están... po. Pero eran como motoqueras. ¿Será así, verdad, po, eso que las gemelas Campo venían pegadas por el ano cuando nacieron? Y las tuvieron que separar. ¿Será verdad esa weá? ¿O no? ¿O tiene el culo americano metido en la raja? Y no querían sacarlo. No, nacieron con ganas. Oh, y ahora hay una como que se le están saliendo los ojos, weón. ¡No! ¡Oh, sí! ¡Sí, no me dijo sí, weón! Pero sí es verdad. Para mí, pa mí que viene un negro nigeriano, no, que la contrató y tenía la guata tan grande que cuando se lo puso, se le empezó a hacer el ojo. No, y viene un dildo metido en la raja todo el rato, así. ¡Ah! ¡Cagó! Esos maricones, weón. Bueno, esos se fue toda la mierda. Y se operó, pues, weón. Y que igual. Fue como la operación menos, más penca de la historia. Se parece a Pepe Tapia ahora la mina, weón. ¡Pepe Tapia! Weón, es, sí, es como un mono japonés, así. Oh, palpico. Es Bulma, pero versión chilena y penca. Sí, sí, pues, weón. No, es cuático, igual triste burlarse esa weá. Igual se la comió esa mano. ¿Qué otras grandes putas era? Bueno, la Geisha, obviamente. Tiene que haber estado en ese listado alguna vez. Y la Angie, ¿sí?, quedaba allá. Y la Angie queda para allá, si sí, es que ya no estuvo. Sí. Sí, demás. ¿Cuánto costarán? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuánto costarán? Es que esa es la guapa. Yo creo que va a ser el palo, weón. Sí. La noche, verdad. Sí. Pero piensa que igual el que dirige el catálogo debe tener algún el tipo chichirano. De ganancia. Chechirane. Chechirane. Negro Piñera. Hermógenes con H, así. Sí, sí, sup. ¿Pero quién será como el cabrón de toda esa trama? Sí, esa weá. El ex Don esposo. Francisco. ¡Oh! Don Corleone. Don Corleone. Juan, partido. Rafa Araneda. Pero ya, entonces está. Está la Daniela Campo, la gemela Anale Ascampo. Está la Genita. La Geisha. ¿Tú sabes quién más? La Geisha está. ¿Quién más? Que me estaba acordando de otra cosa, como dijeron Don Francisco. No sé si se acuerdan que en off les conté que Lucho Jara, una cosa por ahí, que no puede ser. Sí, no, que tenés que... Dila. ¡Oh, lo dijo! Otra, no sé otra. Lo dijo. Que Don Francisco se culió a Lucho Jara. ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué? ¿Ustedes se acuerdan que Lucho Jara fue a Miami también? Pues, no, como, en el yate. Como para salir a la fama. Corre el rumor de ahí que pasó por Don Francisco. ¿Pero qué le pasó? Don Francisco. Bueno, es que... Bueno. Es asqueroso, pero me imagino el cuadro, weón. ¡Ah! Y Lucho Jara con la cara de reggaetón cuando baila. No, no, y lo peor es que me imagino la foto de la clínica de Don Francisco en pelota. ¡Oh! Y al lado Lucho Jara así animando, puta, qué mucho Lucho así. Con el mismo traje. Pero con el micrófono de Candy. Pero para, yo creo que esto es más grave. ¿De dónde sacaste eso? Es que tengo amigos que trabajan en la tele. O sea, Don Francisco se habría empomado a Lucho Jara y eso. Son rumores. No, sí. Y se habría catapultado la fama es de real, Lucho Jara. Todo eso, es real. Uy, pero qué asqueroso. O sea, a Lucho Jara le gusta morder la almohada. Sí, de hecho tenía bastantes problemas y recuerdo que salía incluso en la tele que a su señora le estaban diciendo que él era gay y todo, y él tuvo que salir a desmentir. Y eso pasó. Pero, entre todos esos rumores que iba a Melipilla y pedía unos mocitos y cosas así también. Oye, pero weón, estoy impactado de todo lo que sabe este hombre. No, esas cosas son rumores. Pero rumores. Don Francisco, ¿por qué te sabes tanto de Francisco? ¿Por qué sabes tanto de Francisco? No sé, quizás. Mucho... ¿Qué pasa? Compadre, tú. Y que en el tren de la tele me jalaban como loco. ¡No! El tren de la tele, no. Vuelvan al tema. El tren de la tele, escucha. Oh, ya no quiero seguir con la tele, quizás. ¿Qué hacen con los niños? La micro carretera. Bueno, sí, es parte de la dinámica. Mira, Pablo, ha sido un aporte más grande del que esperaba. Se tiró unas palitas. Igual es importante lo que dijo. Pasamos de teta a que se follan a Lucho Jara, pues, weón. ¿Y qué es Don Francisco? ¿Y qué es Don Francisco? Pero, sí, pero quizás es Lucho Jara de la Picá. De Condel. Sí, con razón, es un golpe de suerte y todas esas weas. Yo sí, un golpe de suerte. Era la chanta que le pegaron, un golpe de suerte. Y la o wea, sea, un golpe de suerte de Don Francisco pegándole con el manguaco en la cara a Lucho Jara. El martillo polaco ahí, pa. El martillo polaco. Sí, po, qué cuático, la historia de Lucho Jara y las tetas de perla, weón. ¿Qué? Y la maraca de Quinita y toda la vida. ¿Cuándo? ¿Cómo ligó todo? No, hice un resumen del capítulo completo. Weón, fue Brigia. Sí, una weá, pero Brigia. Sí, po, weón. Pero, oye, después de este momento no sé qué decir. Weón, ¿qué para adentro? Estamos todos para adentro. ¡Atrapa! ¡Ve la verga! Puta Lucho Jara. Puta, hay un gran rumor también que yo lo leí en foros y cosas así. Que dice que Don Francisco, como que organizaba fiestas medias turbias en su mansión, ¿cachai? ¿Un yate? No, en su mansión. Ah. Onda, no sé, pues así. No sé dónde irá acá en Santiago, ¿cachai? Pero la cosa es que, como que por esas casualidades de la vida, había una vieja que no era parte del mundo de la televisión que estaba invitada a esa fiesta, ¿cachai? Y como que la vieja buscando el baño por error abre una puerta y se pilla a Don Francisco pomándose a Buddy Richard. ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? No me toqué a Buddy Richard. ¡Cariño! Y Don Francisco con la cara enferma. Y aparte que el Pollo Fuente se lo culé el Rafa Aranea. Pero weón, son grandes rumores de internet. No, pero espérate, ¿cuál es el rumor de... ¿Qué fue el rumor de que un animador importante llegó a una clínica con un condón metido en la raja? Juan Guillermo Viva. ¡No! ¿Por qué saben eso? Con un condón metido en la raja, po, weón. Incluso en el clinic incluso lo entrevistaron preguntándole directamente si había sido verdad. Él dijo que no. Pero según se dice por ahí, que una enfermera de una clínica hospital de Rancagua, parece que era, que recibió a Juan Guillermo Villado con algo en el culo. Oye, qué cuático. O sea, son todos maricones en la televisión, weón. Y buenos para jalar. Sí, porque nosotros nos reímos del gordo de perla, po, claro, la precuela de Gonzalo Cáceres. La pre-evolución. Sí, po, qué cuático, estoy en shock. Fue destrucción. Matamos a todos, no queda nadie. Y por el sí, po, Don Francisco, el único que queda vivo, sí. Claro. El único que queda bien. Le gusta soplar nuca. Claro, le gusta soplar nuca, no muerda nuca a él. Qué asqueroso. Ya, ¿qué hacemos ahora? Pasamos a las preguntitas. Sí, como todos nuestros capítulos. No todos nuestros capítulos. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Y aquí yo tengo una. Bien. Así. ¿Arenita o Adriana Barrientos? Oh. Está difícil igual. Sí, porque esa. Sí. Que responda Scotty. Que les quede claro. ¿Sigamos a la segunda pregunta? No, pero es que, yo creo que Arenita porque está más loca. Sí, esa voz. Pero Adriana Barrientos es que las dos son cochinas. Las dos son cochinas. Partimos por eso. No, pero es que Arenita como que es más arriesgada. Como que me imagino culiando con ella que la podéis tirar por el tercer piso para abajo, ¿cachai? La mina lo haría así. Dices como tu sueño, así como. No, con Arenita y tirarla. Un tercer piso. Sí, sí, no, sí sé, pero como que eso tiene. Pero de repente tiene las medias tetas. Hablando un poco, resumiendo. Sí, el capítulo de la otra. Uh-huh. Está difícil, compadre. Sí, está difícil. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, igual me tinca más cochina la Arenita. ¿Más cochina? La otra pregunta dice así: ¿qué tienen de malas las pizzas con piña? ¿De verdad preguntaron esa weá? Sí, igual a mí me sorprende la preocupación de la gente. Igual es bueno. Es que nosotros lo hablamos en algún momento cuando estuvimos en nuestro capítulo con Pizza Pizza, que nos cagaron. No, nosotros los cagamos a ellos. Sí, pero recuerde que primero nos cagaron nosotros, ellos a nosotros, pues nosotros reclamamos después. Capítulo 10 para gente que quiera escucharlo, que está bien bueno. ¡Ay, el que se sabe de memoria todos los capítulos de podcast! ¡El Wikipedia de podcast! la pizza con piña que... De lo encuentro asquerosa, la piña caliente de carne. ¡Puta! No es tan mala. No es tan mala, dulce, salva de repente. Pero la verdad que bajoneado... O sea, con bajón, perdón. Con bajón todo sirve. Aquí hay otra pregunta, dice. Según ustedes, ¿quién es más buena onda, el Dutch o el Scotty? Scotty. Absolutamente, Scotty. Lo siento, pero cuando te reemplazó en el capítulo 15, porque tú no pudiste venir, Scotty... Puta. Había puro amor en esta wea. Se notaba. No había bullying. No había bullying, había puro amor. Oh, han hecho caleta de preguntas, weón. Mira, me acabo de meter a la página. ¿Quién está para el hoyo? Sí. Pero son puras weas. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando tuvieron internet? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando tuvieron internet. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando tuvieron internet? Ver porno. Ver porno. Eso fue la un vida, anime. Un anime. Sí, a ver, Dutch, ¿tú qué hiciste? No, yo bajé un video de un grupo de música. Puta, pero igual ves que tuviste internet, te parece 5 años, pues, si bajado el teléfono, que, ¿no? Recordemos que yo tuve internet en la media y justo como. y justo como que compartimos computador con toda mi familia en el campo. ¿Y se abrazaba? Sí. Bueno, quiero leer esta pregunta en especial. ¿Es verdad que el día que Scotty estaba en el hospital, en realidad se estaba acostando con sus respectivas minas, madres y hermanas? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue esa weá? ¿Es que mira? ¿Cómo supo? Scotty, da una explicación ahora. Ya, perdonado. ¿Perdonado? Sí. Pero sí, es verdad. Era verdad. Sí, fue verdad. Es verdad que Nicolás es el doble oficial de la Piedra del Oeste. ¿Qué es eso? ¡Huevón! ¿Qué es la Piedra del Oeste? Toda la semana un doble más raro. ¿Qué es la Piedra del Oeste? ¿Vos tenés los pero dobles más raros que la Piedra? Sí. El primero es el Big Bob, ¿no? ¿Cómo se llama? No, ¿qué es la Piedra del Oeste? El malo Bob, ¿no? ¿Cómo se llama? Como que me imaginé al tiro, ¿sabéis qué? Esos pastizales de paja que corren por el oeste solo, así como... Piedra de lo pero vos tenés los dobles más raros. ¿Y sí? La semana pasada, ¿cuál era tu doble? Era Silent Bob, después dijeron Ploplapla, una cosa así. Sí, claro. Ploplapli, una cosa así. Ploplapla. Ploplapla. La piedra del oeste. ¿Qué es la piedra? Yo creo que... ¡No! ¡Son piedras, no! ¡Salen fotos de piedra! ¡Es una gran piedra, no! ¡Nada! ¡Nada! Sí, es verdad. Acá está locuteando una roca. ¿La roca? Es verdad. Oye, qué buena pregunta. ¿Es verdad que Karen Dogenbaum se vistió de princesa solo para cumplir las fantasías sexuales del Nico? Oh, ojalá hubiera sido así, pero no, ojalá. Porque, no, sí, no, sí. No es verdad, no. No, no es verdad, pero ojalá hubiera sido verdad porque... Venga para acá, ¿no? Venga para acá. Lo que queremos recordar a la gente que Karen estuvo al borde de la muerte. Dicen que medio le pega. Se la boxea. Pero notarle que dice una guay como que sale corriendo. Como que nadie pille. Recuerden que soy un vagabundo. Estoy acostumbrado a correr. Oh, cacha, que una pregunta mala onda. ¿Cuándo se retiran? Oh. Nosotros nos retiramos cada vez que venimos. Esto es un retiro. Claro, es un retiro espiritual. Okay, no es buena respuesta. Esto es un retiro espiritual. Esto es un retiro, sí. No, no sé, podcast se acaba cuando se acabe. Y aquí la pregunta filosófica. A ver, a ver. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te hacen realmente feliz? Grabar podcast. Manjar. El manjar. El manjarate. Los pezones con mayonesa. Oh, los Milky Way. ¿Pezones con Milky Way? No, pues weón. El Dutch, mira los Milky Way. ¿Dutch Gominola? Pero tú dijiste manjarate. ¿Por qué me voy a... Y ojo, que los Milky Way tienen forma fálica, así. O sea, ¿qué hace con los Milky Way? Es un pene. Pero weón, chocolate. No me refería a nada sexual. Te sigo una rusa con los... Te sigo una rusa con los Milky Way, weón. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto? Los Milky Way. Marijón. Weón, el manjarate. No, el Milky Way es un pene. ¿Es un chocolate? Es un pene de chocolate. ¿No es un pene de chocolate? Weón, te haces la rosa con Milky Way, weón. Compadre, yo... Defecá y Milky Way. No puedo hacerlo fisiológicamente eso. ¿Qué? Oye, ¿qué es olor a...? No. Saquen al vagabundo, compadre. Que ese olor extraño. Ya. El vagabundo no puede. No, no, la no. Se va a mear. Se va a mear de la risa. Otra pregunta. Peor película que vieron en el cine. A ver, Tony Manero. ¡Oh, qué mala! ¡No! Esta película, un reality que era chilena, ¿cómo se llamaba? ¿Un qué? Que era como un reality chilena. ¡Oh, sí, me acuerdo! Oh, oh. Que era horrendo. ¿Mato por rating? No. Sí, Mato por rating. ¿Mato por rating? No, eso no podía. No, la, esa el era nominado, el nominado. Y la bajada del nominado era Mato por rating. Bueno, era muy mala. No, pero notable que esa película es la excusa para ir a ver a Mano Sueta en Pelota. Sí, bueno, sí. Tremenda, sí. Tremenda. Sí, y sí, pero bueno, esa película es malísima. Es malísima. Yo lo único que le encuentro bueno es que como que agarraron la actualidad de ese entonces, la farándula, y salía de verdad la película, ¿cachai? Sí, po. Salía Primer Plano, salía El Pérez y el Salfate. No, pero era muy mala, bueno. Era muy mala, sí. ¿Algún videojuego favorito? Yo sé que al Dutch le gusta mucho el videojuego de T. ¿De Rambo? ¿Cachai que es un videojuego Rambo? No. Un videojuego de Rambo. Se lo tiro. No, pero ¿ustedes saben que el juego de T es el juego más malo de la historia de los videojuegos? ET. Es una wea horrible, es de Atari, y creo que el juego era tan malo que como que las copias que sobraron las fueron a enterrar a un desierto así como en medio de la nada, así. Y se lo llevó un hombre. La verdad, hubo una expedición como de ñoño que fueron a buscarla y encontraron. ¡No! ¡Lo encontraron! Lo encontraron, sí. Fueron a escarbar en el desierto y claro, ahí estaban todos los cartridges. ¡No! Uy, imagínate la expedición de ñoño con lonchera, weón, palpico, con la mano de la mamá, así, la expedición de ñoño, weón. ¿Trajeron sus inhaladores? Sí. La dura. Y bueno, y todos con el control en la mano, así, camina con el control en la mano. Pero imagínate como estas grandes minas, así como Chucky Kamado, una excavación gigante, pero puro nerd buscando unos cartridges de un juego de mierda. No. Está ese, y en segundo lugar, el juego más malo. El Superman. De la corbata. No, había un... Ah, Superman también. Superman de Nintendo 64. Sí. Qué juego más malo. Horrible, había uno que se llamaba como algo como la corbata, que también era un juego... Más malo de la historia. ¿Cómo la trama era una hacer corbata? Hacer nudo una corbata. Ah, no. Sí. No era como un juego de historia, así como que te preguntaban sí o no y tú pedís sí y seguía la historia. Vamos a dejar otras preguntas para otros capítulos. Para futuros capítulos, pero sí. Nos han llegado muchas preguntas. No las hemos respondido por Twitter por tiempo, pero vamos a responder. Somos seguir. Hombres de mundo. Y amigos, llega el final de un nuevo capítulo de podcast. Oh, lleno de... De risa más que nunca, de tetas, pezones con Milky Way, así que... Y nos fuimos a la mierda, Y Don Francisco. Con demanda, weón, pero así... Capítulo 21 de podcast, el más escuchado, o si no... Sí, no, que lo censuren. Sí. Entre que nos pueden demandar los amigos de otros podcast, las grandes rostros de la televisión, o Don Francisco sacándole caca a la otra gente. Oh, estamos hasta el Lucho pico. Jala, weón. Te respetamos, no te queremos. Vuela alto, Luchito Jara, sí. Lo único que podemos decir. Esa la comida, weón. Con la que te gusta la barraqueta al weón con mantequilla, weón. Que weón se lo metía por la raja. Ya. No era mantequilla. Era con cum chat. Ya. Con leche de guerrero. Suficiente. Suficiente, no. No es suficiente. El podcast no puede seguir. Con leche estépalo. Con leche de toro. Ya. Así que, chao, amiguitos. Leche burro. Chao, nos vemos la próxima semana.